Guernica sigue cosechando éxitos gracias a amigos y colaboradores como Undo, que firma el remix del tema No Regrets, incluido en su reciente lanzamiento Full Again para el sello Galáctica. Sonidos ochenteros con un punto melancólico y talo disco rollo Kano. El tiempo avanza inexorable y lo hace para todas las personas, vivas o muertas, obvio. Se cumplen 25 años del inicio de la carrera profesional de Thomas Koch, aka DJ T, fundador del sello Get Physical, una efeméride que lleva consigo el lanzamiento de un trabajo recopilatorio llamado DJ T, 25 años pinchando, 1988-2012, un año, un tema. 25 temas recuperados y editados para la ocasión, y también para la ocasión lanza How It's Gonna Be a cargo de DJ T and Mia Lucci featuring Steve Downs. This is how it's gonna be. call the shots and you come to me. You know this was meant to be. I know it hurts, but it sets you free. This is how it's gonna be. Can't open up yourself to me. You know this ain't make believe. You took your time, but you learned to see. This is how it's gonna be. Esta temporada también vamos a tener espacio para el Deep House, renovado, moderno, pero con el patrón electrónico identitario de siempre. Abre Locklit con Value the Feeling para Slick Records. We value opportunities. till you found you the feeling. Y dicen que no hay uno sin dos, y nosotros vamos a forzar un poco la máquina para que así sea con la visita de Mark Cream. Su referencia Low Lone para Slick Records complementa el tiempo dedicado a los sonidos instrumentales, repetitivos, casi hipnóticos. Las etiquetas van a seguir conviviendo con nuestro programa. Y dado que, como tantas otras cosas, el techno puede ser muchas, esto que suena es Melodic Techno, producido por Stephen Lashett para Univac Records. El track se llama Blaues Wunder. We'll be right back. Hernán Bigoya, soy escritor y satírico, pese a los esfuerzos que hago por disimularlo. Bueno, para mí el nacimiento de Todas Putas hace 10 años significó básicamente un linchamiento y esta efeméride, por así decirlo, esta década que ha transcurrido desde entonces, desde ese linchamiento mediático, pues básicamente se ha celebrado por mi parte y por la de mi editor Jesús Ejido con una edición completa, nueva y con un extra de cuentos, pues básicamente para que esta vez en vez de linchamiento haya lectura. Es decir, que por primera vez, si los ánimos ya se han calmado, pues la gente se pueda sentar a leer el libro y opinar con conocimiento de lo que se ha escrito y no sobre lo que dijeron muchos medios y muchos escritores a sueldo de poderes varios. Todas Putas básicamente es una serie de cuentos que se ríen y yo creo que con un humor pues bastante contagioso, o eso se intenta, de la guerra de sexos. Básicamente ese es el centro de la temática de mi libro y de todos los relatos. Todos los relatos tienen un poco la pretensión de no tomarse tan en serio el fundamentalismo, ¿no? Ni el fundamentalismo de un lado ni el del otro, ¿no? Reírse un poco del machismo y del feminismo y pues un poco darse cuenta de que con humor yo creo que todo se puede entender mucho mejor. Entonces el impacto del título y uno de los cuentos concretos fueron los que levantaron más ampollas en una época en que hay dos grandes tabús, que son la mujer y el judaísmo, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, son como los dos temas con los que hoy día nadie se puede meter, o ni siquiera meter, simplemente bromear, ¿no? Entonces yo me he atrevido a bromear sobre la guerra de sexos, sobre la mujer y sobre el hombre. Sobre el hombre todo el mundo puede bromear, pero sobre la mujer no. Entonces yo me he atrevido a reírme un poco de todos, incluido yo mismo. Después de que los escritores serios, entre comillas, de las multinacionales de la prensa me destrozaran, ¿no?, por haber escrito Todas Putas, obviamente solo me quedaba una opción: pedir disculpas públicas y decir que nunca más lo haría, o hacer lo que hice, que fue básicamente asumir la responsabilidad de que soy un autor satírico, de que Todas Putas era un libro satírico y de que no había motivo para que ofendiera de la manera que ofendió. Aunque de hecho estoy bastante orgulloso de que ofendiera, porque eso implica un poco el conservadurismo que realmente anima a esas mentes que se las dan de tan progresistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, 5 años después de Todas Putas, me di cuenta de que me estaban saliendo otra vez cuentos que estaban muy relacionados con las relaciones sexuales y con las relaciones sentimentales y románticas, así que decidí que la mejor manera de asumir pues que esa era mi identidad como autor, por así decirlo, era contraatacar con un libro titulado, yo creo que bastante consecuentemente, Putas es poco. Y para acabar de rizar el rizo de mi asimilación como autor satírico, yo mismo me ofrecí como modelo de la portada, disfrazándome de pin-up, un poco en homenaje a mi idolatría hacia la cultura de las pin-ups. David Campos, el fotógrafo de la portada, pues me disfrazó de chica de calendario, por así decirlo. Y bueno, y el resultado fue tan bueno que nadie me reconoció, lo cual hizo que todo el mundo pensara que la chica de la portada era una chica. Así que supongo que en todos los sentidos cumplimos nuestro propósito. A mí me encantaría pensar que soy un escritor avanzado a mi tiempo, ¿no? A todos los escritores supongo que les encanta pensar eso. Entonces, claro, uno cuando justifica pues esa especie de resquemor que causa en sectores bien pensantes, pues piensa, es que claro, yo soy más avanzado que ellos y por lo tanto es lógico que no me entiendan todavía, ¿no? Porque yo les estoy levantando ampollas de sus propios tabúes. Pero bueno, no sé si soy un escritor realmente avanzado o atrasado en realidad, porque yo creo que nuestros tiempos modernos son muy coercitivos y con mucha autocensura, ¿no? Es decir, creo que España ha pagado un poco el precio de la modernidad y del progresismo de la vida capitalista, perdiendo esa naturalidad de reírse de las cosas que teníamos. Yo esto lo he notado mucho en Latinoamérica, tienen una naturalidad a la hora de reírse de los temas sin ningún problema, sin ningún conflicto, sin ningún complejo. Sin embargo, en España parece que nos da miedo reírnos de ciertas cosas que están mal vistas que nos riamos, como si de repente fuéramos los adalides tan antiamericanos que somos, tan antiestadounidenses que somos. De repente hemos abrazado la fe de lo políticamente correcto estadounidense con un fervor alucinante, ¿no? Y yo creo, mucho me temo, pues que probablemente también tiene que ver con el miedo inherente que siempre ha habido en España a la autoridad, ¿no? A que la autoridad te señale con el dedo, ¿no? En ese momento pues fue Franco, y ahora mismo pues es una serie como de también de poderes que en el fondo nos inhiben, ¿no? Entonces siempre nos reímos de espaldas y de mentirijillas, pero enseguida nos ponemos firmes cuando alguien nos señale con el dedo. Entonces lo que yo intento hacer es un poco oxidar esa especie de rigidez que la vida moderna nos ha dado, es decir, volver a intentar que la gente recupere su libertad de reír sanamente. Ese es el propósito de Todas Putas, que la gente ría libre, ¿no? Con libertad y sin miedo, porque todos sabemos que cuando hablamos en broma, es en broma, es decir, el tono queda clarísimo, el tono del libro, entonces no hay ningún ánimo perjudicial para nadie, ni haciendo apología de nada negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino yo creo que es un canto de rebeldía y de libertad, y de decirle a la gente, atrévete a tener tu opinión y a vivirla con intensidad, ¿no? La promoción ha ido muy bien, como siempre ha molestado a los sectores bien pensantes, y mi editor Jesús Ejido de Rey Liar pues está contentísimo, eso me ha dicho, porque parece ser que el libro se ha colocado muy bien y está funcionando, ¿no? En este 10º aniversario. Yo lo que quería era eso, una edición preciosa, una edición muy bonita, impecable de edición, que recogiera mis mejores cuentos, y lo hemos logrado. Encima la portada es de Fernando Vicente, la edición es exquisita. Y hablando del libro en la faja, pues tenemos a gente descomunal, ¿no? Como pues Lucía Echevarría, José Antonio Villas y Pilar Rahola, ¿no? Que echan espumarajos hablando del libro, así que yo más contento no podría estar, la verdad. ¡Oh! Momento estelar de nuestro primer programa de este curso 2013-2014. No podían faltar las versiones y reworkings de los temas que nos han influenciado y con los que hemos crecido, primero como consumidores de música y, después, como DJs o periodistas musicales de oficio. Abrimos esta ventana espacio-temporal en el que convive y se mezcla lo antiguo con las nuevas tecnologías para presentarte el remix que han construido los chicos de Cupcakes, con el tema The Glow of Love, cantado por Luther Vandross, y que ellos han titulado Captain Obvious. It's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. What we're gonna do right here is go back. going places, it's so wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above. As we share our fair talking in the glow of love. I'ma bust up in the club with no guest list. Nueva entrega de Todd Bodin, uno de los owners del sello berlinés High Grade Records, que también vuelve a visitarnos en nuestra vuelta al cole particular. Y lo hace con el tema Endless Story, que poco tiene que ver con la película de 1984, ni con el tema de Limahl, ni más recientemente con la canción de Yuna Ito del 2005, ni tan siquiera con la composición jazzística de Mr. Mutz, tema con el que ponemos fin a nuestra historia de esta noche. aún de repuesto. Please give me one more chance.